tiempo de verano. El río lleva clara el agua, se llena de pescadores. Las orillas de las playas llevan chinchorros y arpones, millos, tambores y gaitas. Y cuando el sol ya se esconde, una alegre cumbia canta. El ritmo de cumbia, suenan los tambores. Mientras el viento se lleva el eco de un coro alegre de pescadores. Toca la gaita. El ritmo de cumbia, suenan los tambores. Mientras el viento se lleva el eco de un coro alegre de pescadores. Polvo de la arena, montaron la ranchería, esperan la luna llena para ir a la pesquería. Con cumbia, canción del boga, oración de pescadores, que siempre en su suave ritmo alegra los corazones. El ritmo de cumbia, suenan los tambores, mientras el viento se lleva el eco de un coro alegre de pescadores. El ritmo de cumbia, suenan los tambores, mientras el viento se lleva el eco de un coro alegre de pescadores. Mientras el viento se lleva el eco de un coro alegre de pescadores.